Listo, muchachos, vamos con la resolución del primer ejercicio. A ver, es un aplicativo del teorema de Tales, ahí va, ahí está. Nos dice AC4, CE5 y GE6, por Tales. Bueno, acá vamos a decir A es A4, como B es A5, como C es A6, ¿no? Entonces, podemos colocar que A es igual a 4K, B es igual a 5K y C es igual a 6K. Ahora, evidentemente todo es 27, ¿no? Entonces todo este segmento de 27 será 4 más 5, 9, 15K igual a 27, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos, 15K igual. ¿Qué estamos haciendo? Aplicando el teorema de Tales. Bien, ahora, ¿qué tenemos? Pide el valor de B. B es igual a 5K. ¿No? Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos el valor, ¿no? Acá, 5K por 3 igual a 27. 5K por 3 igual a 27. Entonces, acá es igual a 3B, 27, donde B es igual a 9. Y esa sería la respuesta del primer ejercicio. A ver, vamos a ver. Ajá. La C de casa, muy bien, todos bien, todos bien. Y ya Matius está adelantando, está acelerado Matius, muy bien. Ahí está, por si acaso le toma foto y captura. Ya está. Y acá el B salía 9, ¿no? Listo, nos vamos al ejercicio 2. A ver, ahí le toma foto y captura. Has aplicado simplemente el teoremita de Tales, correcto. Y ahora vamos a ir a el ejercicio 2. En la figura, a ver, nos dan los segmentos paralelos, L1, L2 y L3, y ED igual a 2EF a B5. Nos piden calcular BC. A ver, si bien es cierto, no es complicado, ¿no? Pero hay que tratar de hacerlo, mejor dicho, intentemos hacerlo de verdad, ¿no? A ver, te vamos a dar un tiempito. Bien, nos vamos a la resolución del ejercicio número 2. A ver, lo planteamos. Ahí está. Nos piden calcular el valor de X. Acá es A, 2A, acá es 5 y acá es X. Bueno, podemos aplicar proporcionalidad, ¿no? Podemos decir 2A es A, como X es A5. O podemos decir 5 es AX, como A es A2A. Bueno, también se puede hacer eso. A ver, si decimos Tales, será X es A2A como 5 es A. Ahí está, 5 es A como X es A2A. Y de ahí nos queda el valor de X igual a 10. O sea, este caso sería aplicativo, ¿no? Una broma, mejor dicho. Ni hablar, una levantada de moral. Ya, practiquemos entonces, pues, ¿no? Nos vamos al siguiente. Ahí está, un problema bonito. Ahí está. Y ahí tenemos las alternativas. Ahora te vamos a dar un minutito, dos minutitos para que trate de hacerlo. Pero ya está bonito también. Listo. A ver, continuamos. ¿Cuánto sale acá? Chan, chan, chan, chan. ¿Cuál será la respuesta? Chan, chan, chan, chan. A ver, ¿qué me dicen los tigrillos? Estamos en el ejercicio 3. Me dicen que sale cua 4. A ver, vamos a ver. Ya. Ahí va. Uy, ay, ay. Este se me adelantó. Mira, esto es 2, esto es 18, esto es x y esto es 16 menos x. A ver, por el teorema de Tales, 2 es a x, como a b es a bc. Ya está. Por el teorema de Tales, x más 2 es a 16 menos x, como a b es a bc. Si reemplazamos, nos queda esta ecuación. Si bien es cierto, es una ecuación cuadrática que tenemos que resolver. Con lo cual, el x sale 4. ¿Sale 4 o no? No sé, A ver, a ver, a ver. Y esa sería la respuesta, ¿no? Está bien, sale 4. Ni hablar. Muy bien, nos vamos al siguiente ejercicio. Nos dicen un triángulo ABC, AB 20, BC 10 y AC 21. Se traza la bisectriz interior BD y exterior BE. Calcular DE. A ver. Me parece que esto tiene que ver, ojo, con lo que se denomina la cuaterna armónica. Pero primero que hay que calcular un par de segmentos. ¿Ya? A ver, lo intentamos hacer. Listo, jóvenes, vamos a la resolución del ejercicio. A ver, ahí está la respuesta y nos dicen que la respuesta es 28, pero vamos a ver si es cierto. Ahí está, acá ya está planteado. Acá es 21, a ver, teorema de la bisectriz, 20 es a 10, como AD es a DC. AD es 2K, DC es K. Luego AC 21, es decir que 3K 21 sale 14 y 7, acá hay 14 y 7. Luego calculemos el valor de M, ¿no? Puede ser así. Yo la bisectriz exterior, AB es ABC, 20 es A10, 12 es A1, como AB, ¿no? AB es ABC, 20 es A10, como AE, que sería 14 más X es ACD, que sería X menos 7. Pero acá lo hace para calcular el valor de M, mira, a ver. 20 es a 10 como 21 más m es a m, ¿no? Entonces acá el m te queda 21 y aumentado en 7 te da ¿cuánto? Te da 28. Bueno, puede ser de esta manera, como puede ser aplicando también la cuaterna armónica, ¿no? También podría ser de esa forma. ¿Correcto? Muy bien, de esa manera hemos obtenido la resolución del ejercicio. Nos queda 28. Y la alternativa correcta, a ver cuál era. La alternativa correcta, perdón. La E de enano. Muy bien. Nos vamos al siguiente ejercicio. Ahí está. Ahí dicen un triángulo obtusángulo. Obtuso en B, se traza las hebianas BD y BE. AD3. Y nos dice tres ángulos que miden 45. Calcular ese. A ver, le vamos a dar un determinado tiempo para calcular, ¿no?, la incógnita. ¿De acuerdo? Pero son separados, no son una suma. Bien, vamos a la resolución del ejercicio 5, a ver qué es lo que pasa por acá. Lo planteamos, ahí está. Ahí está. Bien, nos piden X, pero mira, acá hay alfa, alfa, alfa, y cada alfa es 45. Para completar el 180, porque yo prolongo a B, para completar el 180, esto también tiene que ser 45. ¿Y qué es lo que tengo? Que en el triángulo ABE, mira, teniendo en cuenta de que el alfa es 45, ¿no? ¿Por qué, profe? Porque acá hay 45, 45, 45. Cuando yo prolongo, acá también tiene que ser 45 para completar el 180. Pero con ello me estoy dando cuenta que en el triángulo ABE, A de avión, B de bueno, E de enano, esto es bisectriz interior, BD, y EC viene a ser bisectriz exterior. Por ende, A, D, E y C me determinan una cuaterna armónica. Muy bien, entonces, ¿qué se cumple? El producto de los dos extremos, 3 por X, es igual al producto del total por el intermedio, o sea, 5 más X por 2. Resolviendo, ¿no?, mediante la cuaterna armónica, vas a obtener que el X sale 10. Y de esa manera hemos obtenido la resolución del ejercicio número 5. Listo. Ahora nos vamos al siguiente ejercicio. Y está. Fíjate. Nos dice que el punto G es baricentro. M es punto medio. ¿De quién? M es punto medio de QR. ¿Está bien? El punto G es baricentro. Y nos piden PE más EG entre PE, si G es baricentro. A ver, tenemos las claves, ahí están las alternativas, y me das tu respuesta luego de resolver el ejercicio. A ver, joven. Pero es que son independientes entre sí. Yo los saco, todos van a ser estos y estos independientes entre sí. Listo, muchachos, vamos a la resolución del ejercicio. A ver, vamos a ver. Ahí está. Mira. Vértice baricentro, baricentro lado de 2 a 1. ¿Está bien? Vértice baricentro, baricentro lado de 2 a 1. Entonces, mira, por el teorema de la bisectriz exterior, decimos PE es a eje como 3B es a B. ¿No? Como 3B es a B. ¿No? PE es a eje como PM, PM es a GM, que es 3 a 1. A ver, entonces te piden PE más EG, PE más EG entre PE. Hacemos la relación de proporción, sería 3K, ¿no? Más K entre 3K. ¿Correcto? Ahí está. Con lo cual nos queda 4 tercios. ¿De acuerdo? Hace la relación de proporción nada más, el juego de fracciones. Y con ello te va a quedar 4 tercios, que sería la respuesta del ejercicio. Listo, nos vamos al siguiente ejercicio. A ver, ahí está. Y nos vamos al ejercicio número 7. A ver, calcule DM, si NQ3 y QM2. A ver, te vamos a dar un determinado tiempo. Ahí están tus alternativas. Y fíjate, hemos trazado las tres alturas, ¿no? Dado de que de todas maneras QN tiene que ser altura. Ahora, no olvides una propiedad de puntos notables. A ver, listo. Y te dejamos el problemita, a ver, intentamos hacer ese problemita. verdad, ¿no? Bien, jóvenes, vamos a la resolución del problema. Acá ocurre una situación, mira. ¿Cuál es? Estos ángulos son de igual medida. Este triángulo PQL se denomina triángulo órtico, ¿no? De un triángulo acutángulo ABC que se determina al unir los pies de las tres alturas. Y se demuestra que en todo triángulo acutángulo, y escucha lo que te digo, ¿no? En todo triángulo acutángulo, en el triángulo acutángulo, su ortocentro representa el incentro de su triángulo órtico, ¿no? Eso sería una característica, es por eso que ahí aparece alfa-alfa. Pero apareciendo el alfa-alfa en el problema ya resulta ser bastante sencillo. ¿Por qué? Mira, acá lo tenemos. Ajá. Acá te dice que esto es 2 y 3, mira, 2 y 3. Y acá se demuestra que esto es bisectriz, teta-teta, complemento de teta es alfa. Y acá también, mira, el complemento de teta es alfa porque este alfa pasa por opuesto por el vértice. Entonces, en el triángulo NHM, esto es bisectriz interior HQ y esto es bisectriz exterior HD. Obviamente, ahí estoy teniendo que los puntos N, Q, M y D me determinan una cuaterna armónica. Se observa, dice que L es ortocentro del triángulo ABC, BH perpendicular a C. Luego se traza NR, NHR, pertenecen a una recta, y luego el valor de teta, el valor de teta, ¿no? Y eso es por la propiedad que estamos mencionando. Ahora, sea MHB, medida del ángulo MHB igual a alfa, entonces RHB también es alfa. Por último, NQ, M y H son puntos armónicos, mejor dicho, determinan una cuaterna armónica. Entonces, ¿qué decimos? El producto de los segmentos extremos es igual al producto del segmento total por el intermedio, que sería 3 por X igual a 2 por X más 5. Finalmente, el X sale 10. No olvides, ahí teníamos una cuaterna armónica, ¿no? Y no olvides que en todo triángulo acutángulo, su ortocentro viene a ser el incentro de su triángulo órtico, ¿no? Listo, de esa manera hemos obtenido la respuesta. Nos vamos al ejercicio 8. A ver, creo que sí, estamos en frecuencia. No creo. A ver, ahí te doy un tiempito para que trate de hacer el problemita número 8. Todavía no ha pasado mucho tiempo, pero a ver, te dejo ahí para que vayas intentando hacerlo. Mierda, te he picado por el cuarto. porque acá Muy bien, vamos a la resolución del ejercicio número 8. A ver, acá la relación de BD con DC es BD-DC. BD-DC es de 2 a 3. AQ es igual a 2 Q veces QD. AQ es igual a 2 veces QD. FC 21, BE paralelo a DF, calcular a F. Bien, vamos entonces a ver. Ahí está. Ahí tenemos entonces, ¿no?, el planteamiento del problema. Ahí está. Listo. A ver, chequea. Este es de 2 a 3. Ese es número 1. Ahora ellos dos son paralelos. Este es de 2 a 1. ¿No? Y este es 21. Entonces, si yo utilizo, a ver, teniendo en cuenta de que ellos dos son paralelos, a ver, perdón, mira, tengo que DF es paralelo a FE. Entonces, 2A es a 3A como EF es a 21. Ya está. Mira, de acá tú vas a calcular EF, que sale 14. Ya está. Acá tú ya tienes el 14. Ahora, evidentemente, tú vas a utilizar entre ellos dos paralelos. A ver, repito, entre ellos dos paralelos. Tú puedes decir, a ver, X es a 3B como 14 es a B. ¿En dónde? En el triángulo ADF. Puedo decir, X es a 3B como 14 es a B. ¿No? Ahí está. Muy bien, y de ahí, o si quieres, tú puedes calcular primero esto. AE. AE es a 2B como 14 es a B, entonces AE sale 28. Y en consecuencia, el X sale 28 más 14, que te va a quedar 42. De esa manera, hemos obtenido la solución del ejercicio, ¿no? Del ejercicio número 8, me parece. ¿Sí? Ya está. Ahí está la solución, nos vamos al ejercicio 9. A ver, muchachos. Ahí está. Dicen, la figura G es baricentro del triángulo ABC. Y B de bueno es su ortocentro. Si AC es 60, hay el perímetro del cuadrado. Ahí está. Si nos dice que B es el ortocentro, de arranque nomás tú ya tienes que tener en cuenta que es recto en B. Además que aparece la relación de 2-1. A ver, ahí te voy a dar un pequeño tiempo para que trate de hacerlo, ¿ya? Bien, nos vamos a la resolución del ejercicio número 9. A ver, acá la solución que nos dice. Acá es recto en B porque B es ortocentro. Ya sabemos que eso solamente ocurre en un triángulo rectángulo. Acá es 2K y K. 2K y K. ¿Cierto o no cierto? De 2 a 1. ¿Está bien? Vértice, baricentro, baricentro lado. Acá es el L y acá es L. ¿No? Que en este caso es un cuadrado. A ver, acá al lado del cuadrado le llama 2A. Ya está. Ahora, ¿qué más? B ortocentro, el triángulo ABC es recto. Ya está. Todo este es 60 y esto va a ser 30. Si esto es 30, muchachos, entre 3 es 20 y 10. 20 y 10. Ya está. Triángulo rectángulo, G baricentro, BN es mediana relativa al... Ya está, por el teorema de la mediana relativa a la hipotenusa. Acá hay 20 y acá hay 10. Eso ya lo hemos mencionado. Ya está. A ver qué más. Ya está. Listo. ¿Qué otra cosita más? ¿Qué es lo que nos piden? A ver. A ver, a ver, a ver. Vayamos avanzando. Portales. Ajá. Ya está. Portales, podemos decir 20 es a 10 como 2A es a, ¿no? 20 es a 10, BNH, ¿dónde está? BNH, 20 es a 10, acá también puedo decir, ¿no? 20 es a 10 como BN es a 2A, que acá sería 4A, ¿no? Puede ser también, o acá que sea 2A y acá sea, ahí está, portales, a ver, ahí está. GN, GN, BG, GN, BG, como PN es a 2A. NP, ya está. Entonces PN va a salir el valor de A, ¿no? Ya está. A ver, sigamos. NP es A, ya está, ya lo tienes, ¿no? Esa. Ahora, la relación de catetos es de 1 a 2, ¿no? Entonces... Tú ya sabes, ¿no? Por Pitágoras, ¿cuánto vale? ¿Vale cuánto? 2 raíz de 5. El A sale 2 raíz de 5. Correcto. Y el N, ahí está. O si quieres aplica Pitágoras, ¿no? El A sale 2 raíz de 5. Y el 2A, que es el lado del cuadrado, va a ser 4 raíz de 5. Ahí está. 4 raíz de 5, que es el lado del cuadrado. Y con eso ya obtuvimos la respuesta del ejercicio. Muy bien, nos vamos al ejercicio 10. A ver, a ver, a ver. Es una broma para levantar la moral. A ver, del gráfico BC, BC12. BC12. Te piden hallar BR. A ver, a ver, a ver. A ver, vamos, para que me respondas rápidamente el ejercicio. A ver cuánto saldría. Ya, un ratito, me están pidiendo captura de la 9. Ahí está. Una cosa del otro mundo, pues, muchachos, ¿no? Eso sí, hay que repasar los problemas, por favor, por favor. ¿No? Aló, dime. Aló. Aló. Te vas arriba al puesto de tu bote, va a dar 20 soles hasta más tarde, que lo devuelve, no lo que te deposito, lo devuelve. Ya, más tarde voy, ya. Chao, chao, chao, estoy ocupado, estoy ocupado. Aló, estoy ocupado, luego llama, luego me habla, estoy ocupado. Aló, estoy ocupado. Bien, para el problemita número 10, a ver rápidamente, yo creo que es bastante sencillo. Ahí está. Como acá perpendicular, en este caso a la bisectriz, a la mediana, entonces esto es B y este es B. Aplicamos el teorema de la bisectriz, mira, acá hemos trazado la bisectriz, esto es X y esto es 12 menos X. Entonces decimos B es a 2B como X es a 12 menos X, ¿no? Ahí está. B es a 2B. Como X es a 12 menos X, y el X sale 4, ¿correcto? Esa sería la respuesta del ejercicio 10, que, bueno, me parece que fue muy sencillo, ¿no? Bien, muchachos, ha sido un gusto compartir con ustedes el Full Práctica. No me queda nada más ni nada menos que agradecerles por su participación. Muchas gracias. La próxima clase estaremos, Dios mediante, con ustedes, con el tema de semejanza de triángulos. ¿Ok? Listo. Cuídense mucho. Gracias. Nos vemos. Suerte.